posición estratégica de China de tener un canal por 100 años en las condiciones en que está el contrato. Para Domingo Latorraca, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de la República de Panamá, es un proyecto complejo y poco probable, considerando los estudios, los retos tecnológicos y de recurso humano que involucra esta obra, tomando en cuenta nuestra experiencia de 100 años de operación. Latorraca señaló que Panamá ya compite y lo que tiene que hacer es asegurar el nivel altísimo de competitividad para que el canal siga siendo un jugador importante en el movimiento de carga. Panamá, de hecho, ya compite y lo que tiene que hacer es asegurarse de mantener el nivel de altísimo de competitividad que tiene para efectos de que el canal continúe siendo un jugador importante en el movimiento de carga a través del mundo. El gobierno de Nicaragua y miembros de la Comisión Especial del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua presentaron la ruta definitiva de la mega obra que atravesará el territorio nicaragüense de este a oeste. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Más adelante podrá escuchar un reportaje especial sobre el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. Activistas critican que Estados Unidos presiona al gobierno salvadoreño para que compre las semillas a empresas transnacionales como un requisito para otorgar el FOMILENIO II, medida que ponen en riesgo la producción agrícola local. La periodista Rosa Hilda Rivas amplía este tema. Hola, compañeras, compañeros, amable audiencia de la revista informativa Voces Nuestras. Les saludamos desde El Salvador y compartimos información. Ante los requisitos y exigencias que Estados Unidos ha hecho para otorgar el FOMILENIO II, las distintas organizaciones sociales han realizado diferentes acciones en contra de tales presiones y foros para orientar a la población en temas de soberanía alimentaria. Estas medidas ponen en riesgo la producción nacional que se ha venido realizando a través del programa de agricultura familiar impulsado por el gobierno anterior. Para Carlos Coto, director de Redes, una de las organizaciones más representativas del país y miembro de la Mesa Frente a la Minería Metálica, tal medida o exigencia del país norteamericano amenaza la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo salvadoreño. Bueno, yo creo que las presiones que está ejerciendo Estados Unidos no son aceptables para nosotros. El gobierno debería, digamos, de mantenerse en las políticas que ha venido impulsando, en el impulso de los programas sociales y económicos, y no dejarse condicionar por una ayuda de un proyecto que va a durar unos años, a costa de afectar unas políticas que van a durar muchos años y que en suma probablemente son mucho más dinero que el que ellos están condicionando. Para las organizaciones sociales, el gobierno no debe ceder ante tales presiones para echar a andar el FOMILENIO II, porque este es un proyecto para unos años y las políticas de producción nacional es para toda la vida. En realidad no se está planteando como un proyecto que beneficie a las comunidades, en el sentido de que sobre todo va a promover la gran inversión, los grandes hoteles. No está claro cómo se van a ver favorecidas las comunidades o si van a quedar excluidas, desalojadas de los terrenos y propiedades donde se van a generar todas esas inversiones. Entonces tampoco está tan claro qué tanto va a contribuir el FOMILENIO al desarrollo del país. Las organizaciones sociales han realizado diferentes foros para orientar, educar a la población en temas de soberanía y seguridad alimentaria que permita al país crear otro escenario. La Mesa por la Soberanía Alimentaria ha hecho ahí un par de esfuerzos por dar a conocer experiencias en El Salvador donde se está aplicando la agroecología. Y creo que debe de ser un reto para las organizaciones, para las comunidades, para las cooperativas, cómo ir cambiando hacia la agroecología y dejando atrás la agricultura química. Es un gran reto, un gran desafío, no es de la noche a la mañana.